Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Que allí donde haya odio, ponga yo amor. Que allí donde haya ofensa, ponga yo perdón. Que allí donde haya discordia, ponga yo unión. Que allí donde haya error, ponga yo verdad. Que allí donde haya duda, ponga yo la fe. Que allí donde haya tinieblas, ponga yo la luz. Que allí donde haya desesperación, ponga yo esperanza. Oh Señor, que no me empeñe tanto en ser consolado como en consolar, en ser comprendido como en comprender, en ser amado como en amar, porque dando se recibe, olvidando se encuentra, perdonando se es perdonado, muriendo se resucita a la vida eterna.